Y como todos los jueves, llegan los relatos de Rubén Vigo a relajarse, a ponerse cómodos, porque llegan sus relatos y vamos a escucharlo. Feriantes. La ángela grita con voz ronca, carrasposa, de carretelero. Se le hinchan las venas del cuello hasta explotar y las vocales le patinan en el aire cada vez que ofrece ¡empanadas! ¡Empanadas! Mirá la bocha, qué coraje la mina, cómo la lucha. Y nunca falta, hasta con viento sonda, se la ve cada sábado y domingo en la feria. Se lleva los culillos a cuesta, una fila de edades se trae, uno por cada año. Siempre quiso tener muchos y acertaba casi en la misma fecha, así de ordenada era la ángela. Ella decía, un solo cumpleaños viejo, uno solo, porque las fiestitas son caras, hasta en las más humildes. Te viene un primito, una primita, o vecinito y vecinita, después que llegan los primeros caen mil, como morfan, como bestias. ¿Y cómo no festejar los cumples? La ángela daba los dos brazos por sus hijos. Cuando se murió su pareja, el Tobías, tenía el más chiquito de 4 meses. Se murió, es una forma de decir, se lo mataron. Ese día volvía tarde de la obra, como a las 11 de la noche. A veces los barrios son jodidos, la calle es difícil, el mundo es torcido. Nunca supo si se la tenían jurada o fue el voleo, porque al Tobías no le afanaron nada, la billetera intacta, tenía 15 pesos, lo que sobraba del bondi. Ella le insistía, deja de joder, Toby, no haga más quilombo. Pero él era derecho, las injusticias siempre fueron su límite. Dos cuchilladas a la altura del pulmón. Ni supo quién fue, no le vio ni la cara. Desde atrás se lo mataron, cobardes. Se le murió ahí, sin gritar, desangrado. La ángela lo lloró todo lo que pudo, pero había que arremangarse y lucharla. ¿Y los culillos? ¿Cómo iban a morfar, eh? Así que ahí está, con el más grande de 9 y el último de 10 meses. ¿Cómo creció el Carlitos? Pasó el tiempo, claro, desde que el Tobías no está más ya van 6 meses. Donde quedó la mancha de sangre, le hicieron una crucecita. Así lo recuerdan en el barrio negro. El pobre ya estará por algún lado, allá arriba. Que Dios lo cuide a ese muchacho. Buen hombre, buen padre el Tobías. Hoy es domingo y la ángela ya está en el puesto. Le llega temprano para ordenarse. A los chiquitos los levanta a las 7 para arreglarlos. No es cuestión de estar en la feria sin peinarse y con cualquier ropa. En ellos está el futuro. El de 9 y el de 8 se le sacan 10 en todas las materias. El de 7 es más rebelde, pero un amor de compradores, simpático el chiquito. Por los pasillos se los ve con la bandejita de empanadas, dale que dale ofreciendo. Porque los culillos van vendiendo a la par de la ángela. Saben que no es fácil la vida, que hay que ayudar, que faltan los besos del papá en la madrugada, ahí cuando se iba para la obra. ¡Empanadas! ¡Empanadas! El relleno es fresco. La ángela se quedó hasta las 2 de la madrugada cortando cebolla, ajito, pimiento, revolviendo la molida, condimentando mientras los chicos dormían. Hay que enfriar el relleno, esperar que se endurezca la grasa y tempranito armar. En la semana se la rebusca por las casas, tiene varias señoras por la cesta, pero como están las cosas hoy, poco la llaman, todo está duro. La apuesta es la feria, de ahí se vive, de ahí se come. Cuando se acuesta extraña a Tobías, llora en silencio, porque al ladito nomás duermen dos de los más chicos, que ni se enteren que llora, porque preguntan, ojito con luz, ternura y caricias. Que duerman nomás. Papá está en el cielo, papá los cuida. Y ahí piensa la ángela. Se lo dice a ella misma. Y a quien le pregunta también le repite. De niña soñaba con ser pediatra y tener un delantal blanco, como las nubes. Colgarse el estetoscopio y revisar pibes y pibas. Sanar en los barrios, que le falta de todo, que andan moqueando por las calles de tierra, que no tienen ni agua, que no hay morfi. Así soñaba la ángela. Pero cuando fuera grande, y no pudo, no había forma. ¿Por qué siempre les toca a los mismos tener que sufrirla? Tener que buscar el mango día a día mirando pasar el tiempo, llenándose de arrugas sin nada. Nunca les toca a la gente que tienen, a las que dirigen sin conocer su cama vacía, sin el Tobías. Esa gente no pregunta qué nos pasa después que llegan dos puñaladas y se arman la casa un hueco así de grande. La ángela soñaba con ser alguien, como si aprender a ser alguien se estudiara en la universidad. Y parece que no es así, porque muchos salen de ahí, pero nunca solucionan lo que a la ángela le falta. Ella sabía que ser alguien es darle de morfar a los culillos. Eso es ser alguien. No afanarle al otro. Ayudar al otro es ser alguien. Poder ir con la frente en alto es ser alguien. ¿Y para qué está la política, señor? Diga. ¿Para qué está si no es para ayudar al que más sufre, al que menos tiene? Para que sea más justa la repartija, señor. Ella en la cama y mirando el techo piensa que todos los que estudiaron deberían venir a vivir esta vida. Tal vez, solo tal vez, decidirían mejor. Escucha por ahí que en el país hay igualdad para todos. ¿Qué va? Si hubiera estudiado y él y Tobías también, en una de esas estaría vivo. Era un buen hombre, trabajador, extrañable. Y ahora enterrado 3 metros bajo tierra, dejando tantos hijos. Tan pobre el Tobías que hasta una colecta en el barrio hubo que hacerle para comprar un cajón miserable que se deshacía de solo mirarlo. La ángela tiembla cada fin de semana porque se rumorea que los van a rajar, que no va a poder vender más empanadas. Vaya a saber, no les cree. ¿Quién la va a echar de ahí? Si para darle de morfar a los culillos tiene que vender, y si no vende, ¿dónde van a parar? ¿Y el alquiler de las piecitas? ¿Y el colegio de los pendejos? No le cree. Los que dirigen saben, para eso han ido a la universidad. Todos saben que en las barriadas la gente se acomoda donde puede. Todos saben que el mundo es injusto. ¿Por qué joderla justo a ella que la lucha tanto?